hasta donde tú quieres que vayamos, Señor. Dirige nuestros pasos, Señor, hacia donde seamos necesitados por ti. Y haznos brillar, Señor, en tu luz, para que todo aquel que nos vea, Señor, crea en ti. Para que todo aquel que nos escuche, crea en ti. Quiero resplandecer en el brillo de tu gloria. Quiero brillar con la luz de tu amor. Que el fuego de tu espíritu sea quien dé luz a mí y a todo aquel que quiera recibirme. Quiero resplandecer en el brillo de tu gloria. Quiero brillar con la luz de tu en tu amor.